los pibes. Dale, ven, pa' acá, mira, salto, chile, te la echa. Vamos a sacar la baila. Mira cómo me vea, estoy cansada. Ella quiere estar y no le importa nada. Ella solo quiere vacilar. No te pongas sentada, que vamos a agitar. Yo quiero ver la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Que vaya tocando a mí, que baile todo el oso arriba. Quiero ver bien piola para que todos los pibes. Todos los pibes.